Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en Radio del Plata. Sí. AM1030. Gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Olimpiadas Gauchescas Argentina 2015. Era ahora. Un nuevo proyecto mundial. ¿Cómo mundial si es gauchesco, dice sí, usted? Sí, pero gauchesco, deporte gauchesco. Aijuna 2015. Aujina. Aujina, sí, es el apellido del organizador. El doctor Aujina. Qué interesante. ¿Y la sede cuál va a ser? La Argentina. ¿Todo sí. el país? No, solo San Miguel del Monte. Sí. Ah, bueno. Tiene que ser lugares de... Donde está la guardia de la Olimpíada. Claro, con mucha claro. tradición gauchesca. Bueno, puede sí, ser pero... también San Antonio de Areco. San Antonio de Areco. Carmen de Areco. ¿Cómo no, señor? No tenemos Baigorrita, sí. todos esos lugares. Bueno, y tenemos todos los deportes. Hay una comisión de deportes. Pero que el pato. Que no, una... ¿cómo todo el pará, el pato, la taba. La... Eso no es deporte. La sorneja. ¿La qué? La sortija. Y pero eso... Y tenemos la... sortija a distintas alturas también. La sortija con salto es una disciplina. Claro, como hacen los piolas en las Olimpiadas. Por ejemplo, vos sos australiano, tenés un buen nadador, 10 medallas. Claro. Claro, porque. En cambio, ese... para ganar una sola medalla en fútbol, sí, vas a tener que tener 23 claro. tipos. Claro, no hacen partido de 10 minutos, de 20 minutos, de 50 minutos. Claro, tendrían que hacer. Claro, con un gol, a un gol, con 6 sí. jugadores, con 7, sí. con 8. Sí. No, entonces hacemos natación. Ah, ¿cómo? En este estilo, el otro, 100 metros, 25 sí, metros. De los 50, cocodrilos, todo. 30 sí. metros, 35. Y te sumas todas las medallas. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Lo mismo, sortija. Con sortija grande, sortija mediana y sortija chica. Con palo largo, con palo corto y con palo mediano. Sentado en el caballo. Multiplica 3 por 3, tenés 9. Sí, ya tenés. Y de espalda. Esa es difícil, porque es caballo. Ah, sí, sí. Pero esto está admitido por el COI. Sí. El COI somos nosotros. Somos nosotros. Ah, bueno, sí, pero... Como Comité Olímpico. Así que nos vamos a mandar las mismas que se mandan ellos. Bueno, pero tiene que lograr que... La macana que como ellos son más poderosos que nosotros, claro. no les importa. Pero nosotros metemos... tenemos, vos tenés algún amigo extranjero debes tener. Pero que se inscriban, no sé, para competir. Sí, se van vamos extranjeros. Pero, por ejemplo, viene, no sé, una delegación polaca. Ah, sí. son re fáciles. Sí. Bueno, le tienes que explicar... Al truco los hacemos de goma. Al truco, sí, porque no mienten. Claro. Los polacos dicen siempre la verdad. Dicen, hacen las señas para que te vean, sí, sí. te avisan a vos la seña del otro. Porque no, no. Vengo cargado. Pero cantan mal, truque. Y no vale. Entonces sale el árbitro y se claro, no vale. Pierden a todos los polacos. Sí. ¿Qué otro? Hay hinchada. Sí, ah, las hinchadas. ¿Cuántas son por cada lado? De la... Son, bueno, hay 10 variedades. Ah, lo mismo, sí. Y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por bando. 10 medallas distintas. En hinchada individual somos muy fuertes nosotros. Sí. Tenemos personas fuertes como toros. ¿Son fuertes como los toros? Dice sí, así. Sí, así se entrenan con toros. Justamente. Bueno, pero discúlpeme, tiene que ser de un peso aproximado entre uno y otro. Tiene que, te ponen una balanza de un lado y el otro sí. y no puede haber más de medio kilo de diferencia. Ah, bueno. Ah, ¿medio kilo hace la diferencia? Medio kilo hace la diferencia. Pero son balanzas nuestras. Ah, igual bueno, que, igual no. que el comité. Pero hay muchos otros deportes. Doma, por ejemplo. Sí. Eso sí, la doma. Doma sí. jineteada, que es distinto. Sí. Jineteada al palo, con la pelo. Tenemos muchas. Ahí tenemos doma 40. De petizos. De personas de escasa estatura. No, no, señor. ¿Cómo que no? De los caballos. Ah. ¿Y los caballos los ponen ustedes o.? No, los trae cada uno. Cada uno. Sí, ¿qué, lo ¿qué querés? Que te. Que te digamos la ropa interior también. Pero no, señor. Digo. No, señor. Vos venís de Polonia, venís con los caballos en el bar. ¿Pero qué? Me lo, qué? Claro. Sí. O si querés venir a pie. Pero me los traigo domados ya los caballos de Polonia. No, no, los, los caballos para domar los ponemos nosotros, eso. Eso ah, bueno, sí. Claro. Si no, ya te lo traes domado. Un caballo que lleva 5 años trabajando en una lechería. Sí, y lo venís a domar, ¿qué te crees? Y mire, se aguantó un viaje en barco. Tenemos cuadreras tenemos. 100 metros, 200 metros, 300, 400, 500, 120. Pero es todo... todo muy aburrido lo que sí, tiene. Muy, muy parecido además. Y después, desde luego, palo ¿no? enjabonado tenemos también. Palo enjabonado, está, sí. un palo que está medido sí. por el Comité Olímpico Internacional. Al palo sí se lo hacen medir por el COVID. Lo van a medir a París. En París. Con el metro patrón. Bueno, no hace falta ir hasta Parque. Es muy gaucho con el metro, patrón. El metro es un metro. Después está enjabonado por un jabón oficial. Sí, claro, que es el auspiciante. Que es el jabón Sunlight. Ah. Es el auspiciante, únicamente lo pueden enjabonar con 9 él. De cada 10 chinas usan Sunlight, dice. Sí, ya veo, muy criollo todo, ¿no? Sí, carreras de embolsado. Ah, las carreras de embolsado. Sí, acá las carreras de embolsado. ¿Hasta dónde es la bolsa del embolsado? Ahí también. ¿También? Hasta las axilas. Es sí. Como el cinturón de la persona. Claro, claro. Y hay uno que es completamente embolsado. ¿Y cómo le...? Embolsado y cosido. Arriba. Ah, vale. Embolsado al vacío total. Está. ¿Y cómo indica para que vaya derecho, para que sea un circuito? Tiene una pequeña abertura sí. Para ver. Ya más están entrenados, señor. ¿Para qué se entrena el atleta olímpico? No es como usted. O sea, pero está bien, señor. Las bolsas son un poquitín transparentes. Tenemos boleos también. O sea, lanzamos, ponemos avestruces o guanacos o personas que son boleadas por el atleta. Sí, con boleadoras. Ah, mire, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, va a haber gente de todos los países del mundo. Eso seguramente va a traer el turismo. Va a aprender eso, sí. Ríase del mundial. No, me río si quiere todo lo que quiera, pero me parece que el mundial... ¿Me imagina la cantidad de japoneses? ¡Por Dios! Que van a venir acá siguiendo a sus equipos. No, ya, no me imagino porque... Yo me imagino casi nadie. Tenemos deportes nocturnos como peludeo, por ejemplo. ¿Cómo es el peludeo? Es argentino. Y después quiere que sale a buscar animales, este claro. Peludo, sí. Pero hacia mano limpia el atleta. Pero, ¿y el peludo se encandila como la perdiz o como la liebre? No según la clase de peludo. Claro, tenemos peludo. En la pampa legendaria donde relincha el peludo. Exacto. Y bueno, tiene que ser peludo también aprobado por el Comité Olímpico. Olímpico. No, porque si vos traes un peludo de Polonia, que está entrenado, está adiestrado. Y enseguida ya sí, se sube a vos, el peludo, te abraza, te guiña todo. No, señor. Sí, primero que... No hay peludos en Polonia, señor. ¿No hay? ¿Quién te dijo? No, no, tiene razón. Todos no. Lampillos. ¿Cómo que no? No, no. Por no. Eso el irigoyenismo no anduvo, claro. No, señor, no, no es un animalito de esto. Un animal, no, perdón el diminutivo. Sí, por favor, menos, por favor. Es un animal, una especie autóctona de estos lugares. En Polonia no hay. ¿No saben qué es? ¿Usted muestra un peludo en Polonia? Ajá. Sí. Mire, le voy a mostrar un peludo. No, mire. bueno, señor. Y dice, yo no soy polaco. ¿Qué? Dice, nunca vi algo así. Yo no soy polaco. Ah, pero, entonces no hablés. Pero no un polaco se asusta. ¿Usted le muestra un peludo? Según el peludo. No, es de todo. Según el polaco también. No sabe qué es. El especialista en peludo más grande que hay acá es Jaime Torres. Sí, señor. Sí. Que los utiliza. Sí, los amaestra. Sí. Últimamente me ha dicho que ya no los mata para hacer el charango. ¿Y cómo hace? ¿Le pone los peludos vivos? Los convence. Pero le saca la caparazón y deja el bicho que viva. No, pero el bicho no vive solo sin el caparazón. Bueno, vive, pero es más vulnerable. Le pone una funda de guitarra. Y si no toca con el bicho, pero el bueno, bicho señor, se contrae, se puede, sí. Le varía la afinación, todo me imagino. Sí, imagínese. Y por eso abandonó dejó de tocar con peludo vivo, sí, sí. Sí, debe ser muy difícil eso. Bueno, ¿esto lo va a transmitir la televisión como se transmite lo va a transmitir la televisión pública, con las repeticiones? Con toda esta colección así de la tecnología. Sí, señor. Una declamación peor todavía que del mundial. Vamos a ver si lo logramos. Y va a poner la tecnología también para las repeticiones, digo, para ver todo. Si... Por ejemplo, a cada peludo le vamos a meter una cámara. Claro, para que se vea bien. Tenemos una subjetiva del peludo. Y vamos a decir, subjetiva del peludo. Y te dice que atleta lo agarró primero. Claro, va casi al ras del piso, porque el peludo... El peludo es petizo, sí. Sí, el peludo tiene. Es medio rastrero. Sí, sí. No, sí. ¿Le parece que es una idea? Mire, yo no sé si va a funcionar a nivel global. Quizá pruébelo primero con localidades. Por ejemplo, empieza por la provincia de Buenos Aires, me parece. Ah, bueno. Así no vamos a ningún lado. No, si eso ya lo tenemos. Eso, claro. Eso ya lo tenemos. Lo que importa es globalizar todo esto, que va a tener una aceptación súbita... Sí. Y ecuménica. Mire, me parece muy... Estaba buscando tres drújulas. Sí. Me parece demasiado optimista su... Y es que vos el no ya lo tenés, ¿viste? Optimista. Ah. Porque... Vos querés poner palos en la rueda de la carreta. No, palos en la rueda, no. De la carrera de carretas. Tienes sí, que señor. Salir primero a explicar cada una de las disciplinas porque no las conocen. Hay gauchos en todas partes. No, sí. Hay gauchos, por ejemplo, señor. El ruso. Claro. En Rusia hay también No lo mismo, pero sí completamente distinto. En Hungría, no, bueno, entonces, en Hungría está la puxa. Los cosacos. Claro, los cosacos bailan a caballo. Los cowboys, esto es lo mismo que un gaucho, pero en inglés. Claro, pero distinto. Sí, sí, sí, muy distinto. Más o menos, el asado distinto. Es muy distinto, es igual, señor. Si tienen ama de fuego, el de gaucho. Ah, aquí nosotros no tenemos, que andamos con y con el facón acá. El gaucho. Además, eso es parte del deporte. ¿Qué quiere? Ah, con arma de fuego. También tenemos, ¿no? Sí, como tiro con este... Tiro. Con trabuco naranjero. Sí, eso sí, es bien gauchesco, sí. Ah, bueno. Con tercerola, tenemos varias cosas. Bueno, sí, veo que disciplinas hay. Yo dudo... Ahora, estamos haciendo una ciudad universitaria. ¿Para qué? Digo, una ciudad, una villa olímpica. Ah, ciudad universitaria. Lo mismo. Una villa olímpica. Después terminan los estudiantes teniendo que ir ahí. Ah, la Villa Olímpica, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar? Bueno, la Villa Olímpica son carpas. ¿Carpas? En medio del campo. Sí. Ah, bueno. O rancho de adobe que estamos haciendo, para también tener una cosa, una así, cosa, claro, pintoresca. Y exportar arquitectura, si señor. Tipo y un rancho de adobe con su aljibe y su perro. Sí. Cada deportista. ¿El perro lo ponen ustedes? El perro lo ponen nosotros. Todos los perros nuestros. Bueno, pero el que no quiere una delegación no quiere perro. No quiere perro. Se lo tiene que aguantar igual, señor. Y no, bueno, pero ¿por qué un perro? Le ponemos un cimarrón para que aprenda y va a ver. Mire, en general se usa que la Villa Olímpica después queda para un uso posterior a los juegos, cuando terminan los juegos. Bueno, está. Los ranchos quedan entonces, como se ha dicho, sí, como residencia para residencias universitarias en medio del campo que hace falta. ¿Pero por qué? ¿Y a dónde van a estudiar? Estudiante de ingeniero agrónomo, señor. Fácil. Claro. Pero si agronomía se estudia en la ciudad. Y ya lo vamos a sacar. Pero mejor que se estudie en el campo. Situ. En el sentido... Claro, trabajo de campo. Académico de la palabra. Bueno, sí, pero tiene que haber una instalación, digo. En el sentido que le da Bourdieu, por ejemplo. Claro. Ah, de campo de estudio. De campo de estudio, en el campo de interacción de social, que es lo que dice Bourdieu de estas cosas. No, bueno, pero esto va a ser el campo real, lo que usted me está señalando, el campo, sí, de el campo con nacional. Para eso nosotros necesitamos cambiar el programa de educación. Sí. Estuvimos hablando con el doctor Filmus, el ministro de educación. No, saludos, ministro. Daniel Filmus, que es ministro. Bueno, no es ministro de educación. ¿Desde cuándo, señor? No importa. Hace rato, hace mucho. Para que enseñen en todos los colegios destrezas gauchas. Doma uno, jineteada dos. Tres. Sí. Ahora, ¿cuánto ocupa de la currícula lo que usted está haciendo? Yo diría todo. No, pero ¿cómo? Pero ponle 80% que el 20% es la pavada de esa ley. Porque tenemos que terminar con estudiar cosas que no tengan nada que ver con... Con la colonización, señor. Claro, señor. ¿Pero qué colonización? ¿La matemática es universal? Bueno, nosotros, matemática. Yo cuando era chico no sabía nada de matemática. Y acá está. Y aquí estoy. Sí, señor, pero... Comía tierra y todo lo demás. Y bueno, hay que volver a esa bestialidad que teníamos. Pero que era nuestra, señor, volver a lo nuestro. Pero está bien, pero... Comer tierra... Pero eso no es lo nuestro, comer. ¿Cómo que no? Tomar potros... Sí. Cazar peludo. Tenemos un coso de ordeña, también disciplina de ordeña. Bueno, sí, señor, pero si usted no va a condenar... Discúlpeme que use este verbo. Condenar. Fuerte, quizá. A todas las generaciones... A comer tierra. Y si tenemos, si no sobra tierra, señor. A ordeñar. A ordeñar también. Ordeñe, sí, es una disciplina olímpica, sí, claro. No. Hoy vos mandás a tu hijo ordeñar y no sabe. No vuelve, pero claro, con la mano. Vuelve con las manos vacías. Va a ser la siguiente experiencia. Sí. Mándese a su hijo a ordeñar una vaca y dice: Nahuel, anda, ordeñá la vaca y tráeme un litro de leche. Nahuel, me levanto. Sí. Y no va, chico. Empieza, que no sé cómo, que no tenemos vaca. Y claro, señor. Eso pretexto. ¿Pero qué pretexto, señor? Ya, están colonizados. Pero si vive... Andá al supermercado, comprate. Claro, claro, qué lindo. Quinta leche descremada, todo eso. Pero no es eso. Vive en un 2 sí, pasó. Sí, ahí está. Sí, pasó. Vende patria. Claro. Vive en un cuarto piso en Almagro. Bien hecho. Bueno, ¿qué hacen un gaucho en un cuarto piso en Almagro? Y bueno, no sé, pero... Tenemos que volver a vivir todos en las afueras de Lobos. Sí. Y además, usted no va a haber nada de cadenas internacionales de cocina, pulperías. Pero pulpería es lo mismo, llame pulpería a lo que quiera, una... No, pulpería con rejas, el combo... Nada de supermercado, cosas. Pero no hay más pulperías. Pues justamente, y así y estamos. Eso, pero ¿cómo así estamos? ¿Por qué estamos así? Por la falta de pulperías y la falta de destreza criolla de los niños. ¿Te agrando el combo por 50 patacones? Dicen, por ejemplo. No lo menciono. Bueno, decimos... estuvo de acuerdo con eso, dicho sí. que él va a ordeñar, hacer la primera ordeñada. Mira, no, me llama la atención que sí. firmo ordeñe a dos manos. Simbólicamente. Claro. Para ver un evento así. Bueno, y todo hace comenzar, ese cambia todos los programas, ¿no? ¿Usted sabe ordeñar una vaca? Computación, le dije yo. Sí. ¿Para qué sirve computación? La computación? Pero, sí, pero ¿dónde está? Le digo. Eso, lo que teníamos cuando éramos chicos. ¿Usted claro, que teníamos no Facebook? Había computador. Por favor, señor. Y acá pero estamos. ¿Usted vio ahora en los tambos, ya que habló de las vacas? Sí, señor. Sí. ¿Cómo ordeñan a las vacas ahora? Sí. ¿Cómo? ¿Con hay máquinas? Computador y le ponen como una aspiradora. ¿Y cómo? ¿Y sí? ¿A dónde? Y el señor. No, bueno, nosotros eso no lo vamos a permitir. Porque ¿dónde sí. está? Claro, la mano la abuela de andar doña la vaca, el tipo agarra la aspiradora. No, esa leche no me la tomo. Sí, ¿no? Señor. Hay un señor que le va poniendo las... Un gaucho. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? Soy el señor que le va poniendo las... ¿Las qué? Dígalo. Las sopapeadoras. Sí, soy yo. Le presento a mi señora. Y eso le rinde. ¿Cuánta leche le está sacando? ¡Epa! Así se lo pregunto. Son cosas mías. No, son cosas suyas no. Porque acá... El señor me está tratando bien. Son cosas mías, señor. No, la vaca sí. es de todo, la producción. Ah, la vaca es de todo. Claro. ¿Cuánta leche le está sacando? Pero lamentablemente tenemos una baja producción. Y bueno, no le digo. Estamos en... ¿Cuánto le rinde? Un cuarto litro por vaca. ¿En qué? ¿Por día? ¿Y qué quiere por semana? Más bien. Cuarto litro. Pero un cuarto litro no es nada, es un... Hay algo que anda mal, no sé si son las aspiradoras. Sí. Pero estamos... estamos importando chino que no toma leche, señor. Importamos mucho chino que no toma leche. Sí, sé que hay una dieta muy seca la de la sí, vaca. Sí, eso. Pero podemos comer pasto a pico seco. Pero si come pasto de la vaca, no come otra pero cosa. Sin tomar tiene nada. Que bajarlo con algo, que repugnarlo. Y toma agua. Sí, claro. Bueno, pero acá le están dando poca, seguro. No, pero la vaca va y se arregla con un charco, con un... No tenemos charco, acá no está tenemos todo embalsado, señor. Esta es Corrientes y Esmeralda. Ah, bueno. Sí que hay charcos ahí. Ah, tiene razón. La lechería, claro. Bueno, el ordeño yo creo que puede ser algo lindo para enseñar a los chicos... Pero como algo acotado, ¿no? Un taller de ordeñe. Todo le debemos al ordeñe. Y ahí salió la vacuna, de ahí salió el viaje a la luna, señor. Claro. ¿De dónde salió el viaje a la luna? De la ordeñe, no sé, ¿de dónde salió? Sí, no sé, pero... Estaban ordeñando una vaca. ¿Qué leche tomó usted? Si vamos a la luna. Sí. Dicen que hay tecnologías nuevas para ordeñar a las vacas. Sí. Y le ponen música. ¿Sí? Sí, para tranquilizarlas. Sí. ¿Qué música le ponen? No, y un Mozart. Ah, mira. Hecho por sí. Música clásica tiene que ser. Ah, tiene que ser, ¿no? Sí, más bien. Usted dice clásica por lenta, dice usted más bien, ¿no? Porque le pone el Rimsky Korsakov, se pudo. No. Tchaikovsky. No. Claro, no es toda la misma música. No, clásica. Nada modernista, sí, no. Más el estilo Mozart, o un Debussy. Así. O Mozart. O Mozart. Y no le puedo poner barroca a ver si larga leche, por ejemplo. Y barroca, sí, puede ser, sí. Ya le sale saborizada. Sí, claro, qué lindo. Bueno, la Vía Láctea. Eso, es decir, mira por arriba la vaca. ¿Qué otra materia hay, doctor Filmus? No, mire, primero que yo no soy Filmus, y Filmus no es ministro de Educación no, hace niegue, rato, ya no le dije... todo, doctor. No, le digo... Niega su propia identidad y su propio cargo. No, qué feo negar. No, es feo negar. Sí. La yo le digo... Así no nos vamos a entender nunca, doctor. Sí, eso es lo que nos negándolo pasa todo. Pero no lo niego todo. Ah, salvo niega. Esto. Bueno. Lo que niego es entonces, esto. Entonces, doctor Filmus. No, yo soy asesor de segundo rango... de secretarios del Ministerio de Educación. Sí, León, y claro. Y puedo elevar su pedido, si usted tiene una moción para hacer. ¿Elevarlo para dónde? Un pedido, un proyecto, yo lo elevo y después le comunico si se toma alguna resolución al respecto. A mí me parece que... Te lo estás perdiendo, se lo vamos a ofrecer a otro país. Y vas a no, es, con... no es muy viable esto que está... Se lo vamos a ofrecer a Dinamarca y te vas a quedar con la boca abierta. Usted está al servicio... De, sí, de los pesos. De qué sé yo. Sí, de todo. De las nosotros. Grandes multinacionales. Sí. No, no desean que nosotros ordeñemos nuestras propias cabras. No. Sí, pero ¿cómo las cabras? Me dijo las vacas. Ya estamos. ¡Ah, Ya estamos. Estamos en cuyo ahora. Tenemos. Vos estás con los fondos. Mire, caranchos. Nosotros señor. No estamos sí. en condiciones de poner una vaca ni una cabra. Ajá. Por escuela. Ni nada que se le parezca. Por escuela. Pero no, aspiramos a mucho más de una vaca. Imagínense, no. Yo tengo 40 alumnos en el aula. Claro. Si le damos una vaca para los 40 alumnos, ¿cómo va a quedar el animal? Pero, pero... Tengo que fallar al día siguiente, señor. La maestra... No, una vaca. No, señor. ¿Qué soy yo? La maestra está a cargo de la clase. Sí, ya lo sabe quedar de sí. Entonces, es ella... La que debe enseñar. Sí, señor. Sí, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo es el modo de ordeñar. Y bueno, señor. Ahora, también puede pasar unas diapositivas. Fíjese. Usted aprende que con diapositivas. Dice una vaca. No, muestra con un puntero. La maestra. Ah, sí, de los radicales. Así. Dice, esto se hace así, así y asá. Ajá. Ah. No, y explica. Asá. Y entonces pero después... así no van a entender nada. Después hace un trabajo práctico. Y con la vaca que se le asigne, por ejemplo, a la jurisdicción... Con la vaca atada. Al distrito escolar. ¿Ves que ya le sacamos una vaca? Sí, ya está. Antes no quería, oír hablar de esto. Lo que es la potencia del sindicato, ¿viste? Sí, señor. Aguante, compañero. Claro. La vaca del distrito... Vamos por más, ¿eh? Sí, sí, sí. La vaca del distrito escolar la van llevando, la van pidiendo. ¿Y la maestra...? No, la maestra no, está en la vaca. La van pasando de escuela en escuela. En el segundo recreo hay ordeña. Entonces, usted la pide con tiempo. Usted, por ejemplo, es de la Sarmiento número 4. Bueno, está bien. Bueno, pide. Bueno, la vaca. Otra. Esquilar ovejas. Ahí está. Bueno, esquilar. A mano. Sí, pero hay que... Primero, bueno, por supuesto, tener una oveja con lana. ¿Y después qué hace con la lana? ¿Se la saca? Pulóveres, que exportamos a Australia. Colchones, rellenamos colchones. Y lo hacemos nosotros mismos, los pulóveres. Porque así todo es el valor agregado. Ahí está, eso es la idea. Sí, pero el problema está que si yo le pongo una oveja por distrito escolar y usted ya me la pela... O me la ordeña, por confusión, sería tremendo. Claro. O sea, me viene pelada... Sí. ¿Cuánto tarda en generar otra lana? No, pero son ovejas nuevas en este caso. Y en cada escuela la lana se convierte en ovillos, después se tejen alfombras. Se carga la lana para hacer colchones, claro. Pero, ¿por qué persas? Los niños hacen en la clase de gimnasia, en vez de gimnasia, que no sirve para nada. No, ¿cómo que no? Tejen alfombras y ponchos. Alfombras voladoras, todo. Sí, vamos a tener en un año una producción de... 20 millones de ponchos. ¿Para sí. qué queremos 20 millones para de ponchos? Para que toda Europa use ponchos de una buena vez, aprendan, señor. No, señor, mire, ¿y cuándo estudian los chicos? ¿Para qué van a estudiar? ¿Y a qué van a la escuela, señor? ¿Cómo? ¿A qué? ¿A ordeñar? ¿A hacer ponchos? A hacer grande el país, señor. A jugar a la taba. ¿Cómo así? Pero eso sí que es una pulpería. Falta una sola cosa y es una pulpería. A hacer cuatreros, a robar ganado, señor, vamos. Bueno, no me digas que estás en contra, loco. No, primero hábleme, estamos hablando entre caballeros, yo soy un funcionario de la nación. ¿Pero sos argentino o no sos argentino, loco? Sí, no, soy argentino, pero no aparece, me parece, el proyecto lo tiene que presentar por escrito, por triplicado, con el sellado por el mesa de entrada. Somos gauchos, que lo recitamos en cuartetas, octosílabas. Sí, como quiera. En un overo rosado. Sí. Pero bueno, eso lo recita y lo anota. Después sí me lo trae, porque yo así no lo puedo presentar, discúlpeme, no es mala voluntad. No, sí, es mala voluntad. No, sí. No se lo puedo presentar. Soy capitalista, loco. No soy Filmus, señor. Es mala voluntad. Soy... Daniel no lo hubiera esperado nunca. No soy Daniel, señor, sí. Le digo, soy un funcionario. Con razón lo sacaron del claro. Debería mandarlo a las Malvinas, señor, para que aprenda usted. No, señor, decía, algo así lo mandaron. ¿Yo? Bueno, muy bien. Veo que no podemos proponer ninguna innovación. No, puede proponer, es falta de voluntad. No es falta de voluntad. Sí, señor. Señor, puede proponer. Es colonización mental, cultural y para lo que es peor. No es colonización. Además, ¿dónde guarda la vaca o la cabra o la oveja? En las aulas. No, en la noche no están los alumnos. No, no están los alumnos. A la noche guardan la oveja ahí, junto con... Durante la zona con la vaca, el cordero y todos los animales en perfecta armonía, como era en el paraíso antes de la caída. En el recreo las vacas entran a los pasillos, a las aulas y los pibes van para jugar. No, pero la vaca es sucia, usted sabe. Tal vez sí, tenemos que ponerle, el Ministerio de Educación tiene que poner también algunos depredadores alrededor del colegio. Para que no se haga una idea equivocada de lo que es la vida. Para el ecosistema. Porque después salen del colegio y se encuentran con el mundo y están esperando que... No. ¿Tenemos la vida está llena de zorros. Pumas. Tenemos 15 pumas. Gallineros. Tenemos cada colegio un gallinero. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero mire que no tenemos lugar, estamos tratando de poner aulas. porque sí. No tenemos espacio. El gallinero. Bueno, abajo, ahí en el placar, donde guardan la tiza. Sí, en la apoteca. La apoteca, yo que los palos se usan. Claro. En vez de guardar tanto mapa, gallina. ¿Y los zorros dónde los pone? Que dice, no, los zorros se arreglan solos. Claro. Son depredadores, ¿me entiendes? Pero el Ministerio de Educación no financia zorros. Ahí es bien dicho, muy bien, compañero, ahí está. Bueno, no, pero discúlpeme, salen chicos. Sí. Son peligrosos los zorros al acecho. Los zorros están para que nosotros lo combatamos. El niño aprende quién es el enemigo desde pequeño. Claro. Los zorros. Sí, sí. Al niño hay que adiestrarlo desde chico. Levantarlo a las 3 de la mañana. Sí. En invierno. ¿Y por qué a las 3 de la mañana lo levanta? Para que se haga hombre. Que esté alerta siempre. Ahí está. Incluso tenemos un acuerdo con la embajada británica para que cada tanto intenten hacer una incursión y el niño aprenda a tirar aceite de la mayoría. Parece que estamos retrocediendo a cosas que parecían superadas, señor. Sí, ¿en qué sentido? Parece que no. Bueno, y así, todo así, doctor. ¿Qué le parece nuestro proyecto? Mire, tenemos láminas incluso. Sí, tenemos ilustraciones. Aquí está este, la gallina. Con todas las partes de la gallina. Con todas las partes de la gallina, mira aquí está. La cabeza, la pluma y las patas. Pero eso no... ¿Para qué lo señala eso? Para hacer el puchero. Para señale al niño. No, pero por ejemplo... Mira, esta es una gallina. Esta. Aquí está la cabeza, aquí está el cogote, aquí están las plumas, aquí están las patas. Bueno, otra lámina, los huevos. Aquí están los huevos. Sí. Y los huevos no tienen parte, huevo. Bueno. Cáscara y lo de adentro. Pero puede mostrar el proceso del huevo. Sí, es una novela hermosa esa. Sí, de Kafka. De adentro, hace un corte de una gallina, por ejemplo. Corte transversal de una gallina. Corte transversal de una gallina. Sí. Pechuga, el circuito pasta. Del huevo. Sí. ¿El qué? El circuito del huevo. Es una excursión. ¿Cómo se crea hasta que se pone? Sí, sí. ¿No? Aquí está, mire. Escúcheme. Párelo. ¿De dónde arranca el circuito? De acá. Esto lleva a la clase de filosofía. ¿Qué estuvo primero? ¿El póster o el otro póster? Y bueno, sí. Ahí está. Eso es un buen tema para el aula. El chancho. ¿Quién es? La lámina con el chancho. Qué lindo. El chancho. La cabeza. La gorra. El cuerpo y la cola. Sí, pero y sale el ejercicio que tenemos. La cabeza es el cuerpo. Le vendamos el los chancho, ojos. Dice arriba. Le vendamos los ojos al alumno y le tiene que poner la cola. Pregunta, ¿qué come el chancho? Ahí está. Respuesta. Todo. No. Eso no es educación. Además es el cerdo. El chancho es un... ¿Qué es el chancho? No, el cerdo no. El cerdo, El cerdo. Pero el chancho, estoy corrigiendo. Mire. El cerdo. Con C. ¿Con C? Con C, sí. Con el C cerdo. Con C de casa. El cerdo es ese, sí, claro. Bueno. Bueno, me parece que los chicos, primero que ya saben que es un cerdo. No creo. Ojo, haga la prueba. Y algunos chicos creen que un chancho es un inspector del colectivo. Bueno. O un compañerito sucio. Claro. O el inspector general de escuela. También. No, porque pero... oyen a las maestras que dicen, la semana que viene viene el chancho. Así que, a ver si se aprenden alguna gracia. A ver si se los cordones. Claro, amigos. Empiezan a pegarle las tablas en los asientos para que los chicos espíen y salgan bien de cualquier examen. Y bueno, sí. Bueno, son cosas que nosotros, yo le digo, yo voy a elevar todo lo que usted me diga, yo lo voy a elevar, muchas voy a pasar. Gracias, profesor. Sí, qué generoso que es usted, Filmus. No, soy Filmus, ya le digo. Pero de todos modos. Era muy muy generoso y muy accesible. Sí, no, Filmus, no, quizás sea accesible, no lo sé. No. Ah, no lo conoce, sí. No, lo sé, pero Filmus, entonces, ¿quién es el accesible acá? ¿Cómo es su gracia? No, yo sí soy accesible. Accesible, me habían dicho. Sí. Me pareció por cómo caminaba. ¿Cuál es su gracia? Mi nombre es Juan Carlos. ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos qué? Juan Carlos primero. Juan Carlos, Juan Carlos Freccia. ¿Freccia? Sí. Sí, en italiano Freccia. Somos italianos. ¿Usted es italiano? No, yo no, señor, pero soy de familia italiana. Ah, claro. Mm. Y... ¿Está con su familia? Un boruto, va. Sí. no, señor, ¿qué le voy a explicar? Además, ¿qué le importa? Este país es para mí. Yo quiero saber ¿quién está a cargo del Ministerio de Educación? Sí, no, el Ministerio mismo. Justo van a poner un italiano. Sí, no, yo te tupe, te tupe, te tupe. No, señor. Yo sí, no, no, no habíamos bisogno di, di, el ministro, di questo paese. El ministro es el ministro Scioglioni. Otro italiano. Otro italiano. Con acento. Claro. Sí, Leone. Y yo le digo, yo estoy en este despacho, yo ni lo conozco al ministro, no. Ah, se lleva mal usted, se la dio. No, no, no. Profesor de castellano. Sí. A ver. Usted es napoletano. Predicate. El sujeto, el predicato. Bueno, le decía, yo al ministro no lo conozco. ¿Usted es el jefe de gabinete? Para decirlo, no, no, no conoce a todos los funcionarios y empleados del ministro. Pero nosotros queríamos hablar ahora con el ministro. Claro, para eso tenemos todas las láminas acá. No, no lo va. Pida cita. ¿Pascual? Pidacita. Nicola, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Pidacita? No, Piedraíta. Sí, Luis Pidacita. Claro, si quiere ver al ministro, Piedraíta. Escuche, Cocoliche, ¿cómo le dice acá los muchachos? ¿Cómo le dirán? Me imagino. ¿A quién? ¿A usted? No, a mí me dicen Juanca. ¿Juanca es otra cosa en italiano? ¿Qué no, señor, por Juan Carlos. Ah, pero no tiene que ver cómo me dicen a mí, sino si ustedes quieren pedir una audiencia con el ministro, primero tienen que decirnos el motivo. Acá estamos. ¿Cómo el motivo? No. Lo acabo de decir. Se me va a repetir lo mismo. ¿Qué manera de hacer ciego? El cambio de la educación, la gallina, el chancho. Usted no se conmueve ante nada. Estos son los funcionarios que nos llevan para atrás. La empanada. Sí. El ministro no puede perder tiempo. Con empanada, que no ideas sueltas. El avestruz, señor. Sí, ahí está. Yo no le puedo decir al ministro. La sierra. Tema, el avestruz. Imagínense, le digo, le piden audiencia, ¿el tema cuál es? El avestruz. ¿Sabe qué? Está bien, ¿qué? Vamos a ir a verlo a Tinelli. Sí. No, digo sí. Que lo vea Tinelli. Que él le resuelve todos los problemas de la educación. Y él escucha, no, él escucha a todos. Él escucha, sí. Si hubieran dejado organizar el mundial, seríamos campeones, claro, señor. Está bien, claro. No sé, puede ser, no sé, no lo conozco tampoco. Ah, no, no conoce a nadie. No lo conozco a Tinelli. ¿Dónde salió? Usted no conoce al ministro, no conoce a Tinelli. No, no lo conozco personalmente. Es extranjero, por eso. Bueno, claro. Bueno, vámonos. Vámonos, tal vez está bien. Me hicieron perder tiempo. Giovanni. Bueno, nosotros también perdimos tiempo. Pascual, quédate con favor, tu país. Déjeme que me llevo la gallina. Sí, la gallina, por favor, sáquenmela de acá. Los huevos se los puede quedar. Sí. Bueno, lo lamentamos mucho. Sí, viva la patria. Sí, viva. Y ahora, antes de esta pausa, como un gesto patriótico, vamos a regalar todos estos animales que hemos traído. Sí, vamos a soltarlos. Ya va, señor. Cuidado. Soltarlos por la calle Gorriti. Una suelta de chancho. Pausa.